Pequeños embalses de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOB que se encuentra diseñando y que forman parte del Plan Nacional de Obras de Riego que se van a construir entre las regiones de Atacama y la Araucanía. En la región del Maule se avanza en el proyecto de construcción del embalse empedrado, para lo cual se iniciaron las obras de la canalización del estero Carrizo y quebrada Junquillar por un monto de 1.500 millones, además del proyecto de exploraciones iniciado en mayo pasado. El diseño de la presa y la red de tuberías de distribución de las aguas se encuentra en su etapa final y se programó el llamado a licitación para este año, obras que iniciarían durante el primer semestre del 2016 por un monto de 11.500 millones de pesos. Nos vamos al plano nacional, ya que el ministro del Interior y Seguridad Pública, Jorge Burgos, se reunió con los jefes de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carabineros y la PDI tras el nuevo atentado a un camión en la Araucanía. Tras la cita, que se extendió por una hora, el secretario de Estado dijo que se comunicó con el fiscal nacional Sabás Chaguán, quien le informó que se designó un fiscal preferente para que investigue los ataques. Además, Burgos, emplazado por los camioneros, dijo que Carabineros y la PDI idearán un plan para reforzar la seguridad en la zona donde más atentados se han registrado. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presentó las noticias de la hora. Nuestros profesionales seguirán trabajando incansablemente para informar primero y mejor. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, ¿no será mucho? Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Somos socios. Qué linda la fiesta del mes de la patria. Son las escuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata en quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata en quinta y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo. Escucha el siguiente programa y cárgate de la energía más positiva de la radio. De la radio. La Tarde Fantástica. Un programa energizante. Indispensable para vivir la vida con alegría. Todos los buenos médicos lo recetan. Y no lo encontrarás en cualquier farmacia. Solo aquí. Radio Fantástica de Talca. ¡Qué gran sintonía! ¡Bienvenidos! Se abre la puerta del optimismo para que sacudamos la tarde y se convierta en una tarde fantástica. Fantástica. Con la música que a ti te gusta. Serena y clara, quiero ser un alma libre de madrugada. Quiero ser una emigrante de tu boca de convertiste en mi dolor. Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme de miedo y mirar de una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad. Siempre a tu cintura, esta locura.